vería el jardín mucho mejor, se dijo Alicia a sí misma. Si pudiera subir a la cima de esa colina y aquel sendero que me lleva directo hasta allí. Bueno, no tan directo, dijo después de caminar unos metros, doblando hacia un lado y otro en ángulos rectos. Pero supongo que tarde o temprano llegaré. Pero ¿cómo se retuerce? Parece más un sacacorchos que un sendero. Bueno, me parece que esta curva me lleva a la colina. Pero no, no es así. Me lleva derecho de regreso a la casa. Bueno, probaré por el otro lado. Y así lo hizo, caminando hacia arriba y hacia abajo, siguiendo esta curva o la otra. Pero hiciera lo que hiciera, siempre terminaba de vuelta en la casa. De hecho, una vez, al doblar en una de las esquinas más rápido, se dio contra la pared antes que pudiera detenerse. «Es inútil que trate de convencerme», dijo Alicia, mirando la casa como si estuviera discutiendo con ella. «No voy a volver a entrar, porque si lo hago, tendría que atravesar otra vez el espejo hacia el viejo salón, y allí se acabarían mis aventuras». Así que, sin dudarlo, le dio la espalda a la casa y volvió a salir por el sendero. Decidí a recorrerlo en línea recta hasta llegar a la colina. Por unos pocos minutos todo iba bien, y ella pensaba, esta vez sí lo conseguiré. Cuando el sendero se torció, de pronto con una sacudida, según descubrió ella más tarde, y al instante se encontró entrando a la casa por la puerta. ¡Ay, qué lástima!, exclamó. Nunca en mi vida vi una casa que se interpusiera tanto en mi camino, nunca. Sin embargo, podía ver claramente la colina, así que no había otra opción que volver a empezar. Esta vez se encontró con un enorme cantero de flores, bordeado de margaritas y con un sauce creciendo en el medio. ¡Oh, lirio atigrado!, dijo Alicia, dirigiéndose a una de esas flores que se mecía en el viento con elegancia. ¡Ojalá pudieras hablar! Puedo hablar, dijo el lirio atigrado. Siempre que haya alguien con quien valga la pena hacerlo. Alicia se quedó muda de asombro por unos minutos. Parecía haber perdido el aliento. Al final, como el lirio solo continuaba meciéndose, le habló otra vez, con una voz tímida, casi un susurro. ¿Y todas las flores pueden hablar? También como tú, dijo el lirio, y mucho más alto. No sería educado de nuestra parte iniciar la conversación, ¿sabes?, dijo la rosa. Y realmente me estaba preguntando cuándo lo harías. Me dije a mí misma, por la cara parece sensata, aunque no muy inteligente. De todas formas, tienes el color apropiado y eso es lo que cuenta. No me importa el color, aseguró el lirio. Sería mucho mejor que tuviera pétalos un poco más enrulados. A Alicia no le gustaba que le estuvieran criticando, así que comenzó a hacerles preguntas. ¿No sienten miedo a veces, plantadas ahí solas, sin nadie que las cuide? Para eso está el árbol en el medio, dijo la rosa. Si no, ¿para qué estaría? ¿Y qué podría hacer en caso de peligro?, preguntó Alicia. Puede tronar, dijo la rosa. Hace tron, tron, exclamó una margarita. Y por eso su cuerpo se llama tronco. ¿No sabías eso?, gritó otra margarita. Y enseguida todas comenzaron a vociferar a la vez, hasta que el aire parecía cargado de vocecitas agudas.